nada de esto es solamente errores, ¿no es cierto? El error es una palabra que habría que proscribir de la gestión pública, ¿no? El que está en la gestión pública no puede cometer errores, porque casi diría que el que está en la gestión pública ni siquiera es humano, ¿no? Es decir, pertenece a una clase, yo creo que es una casta, pero bueno, que antes de dar un paso, o medio paso, o un cuarto de paso, se tiene que informar bien, para eso tienen asesores y no mal pagos. Entonces, un error yo lo tomo directamente como un analizador, como una confesión de parte. ¿De qué? Bueno, de improvisación, de falta de compromiso, de banalizar lo que se está haciendo, de superficialidad, de frivolidad. O sea, caben muchas palabras para designar esta situación. La única que yo creo que no va es limitarse a decir alegremente que es un error, ¿no es cierto? Quizá tampoco sea un exceso, pero un error seguro que no es. Por lo tanto, estemos alerta, ¿no? Por eso un aforismo implicado esa confesión de parte, no hagamos relevo de prueba. La prueba tiene que estar. Y, por ejemplo, equivocarse en una letra, poner un cartel permitido estacionar donde está prohibido, es una prueba que debemos relevar. Seguimos con Sueños Posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles, algo que nos habíamos comprometido porque realmente nos generó mucho interés, la primera entrevista con Leni Cáceres, que es periodista, militante feminista, directora de Diario Digital Femenino, y realmente lo que empezamos a explorar, a hablar respecto a distintos temas, bueno, a mí personalmente y a muchos oyentes me lo comentaron, resultó más que interesante. ¿Cómo estás, Leni? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, abordemos algunos temas que hacen al momento actual, ¿no? ¿Cuál es tu idea en relación al tema que tiene mucho que ver, obviamente, con la lucha de las mujeres, la legalización del aborto, que es también la legitimación, ¿no?, del aborto, en relación a lo que puede pasar en senadores? Hay varios, circulan muchos mails o WhatsApp para influir o pedirle a los senadores que voten favorablemente. O sea, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que se está debatiendo en este momento en relación al dictamen favorable de diputados, que, bueno, tampoco fue de una mayoría absoluta, ¿no? Sí. Mira, yo creo que va a ser ley. Creo que va a ser ley porque no queda más remedio, porque cualquiera que haya tenido la dedicación de investigar y de estudiar, no habría razones para que esta ley no salga. Al contrario, cuando en esto que circulan mails, WhatsApp y otras cuestiones más desagradables que tienen que ver con aprietes y maltratos y descalificaciones, están enfocados a que las senadoras, senadores voten, pero los argumentos son estos de que vamos a terminar con el aborto clandestino, con el gran negocio que para muchas y muchos es el aborto clandestino, que se lleva la vida de nuestras mujeres, y además han puesto la mirada sobre la cuestión de lo que es el costo de la salud pública, que no es real que un aborto lo tengamos que pagar con nuestros impuestos y va a ser más caro, y que en los hospitales no va a haber insumos. En realidad se están haciendo y sale mucho más caro una mujer que viene después de un aborto clandestino, con todas las secuelas y las consecuencias que eso le acarrea, sale mucho más caro a la salud pública que la práctica responsable de un aborto, la práctica responsable y segura, ¿no? Sí, además no sale más caro a los senadores que tienen que discutir. Pero que también, hay un montón de cosas desde mi óptica, y esto me hago cargo absolutamente, no sale mucho más caro a la iglesia y todavía no entiendo para qué sirve. Bueno, eso lo vemos en otro momento, por favor. Pero es cierto, el argumento económico es miserable y canalla, ¿no? Claro, el argumento de lo económico, de lo presupuestario, la verdad que no tiene que ver con nada, y no es cierto que la discusión sea aborto sí o aborto no, es ponerle un marco de legalidad hasta algo que ya sucede, que sucede todo el tiempo, que sucede hace miles de años. Y la verdad que yo no vi a quienes están en contra luchar desde ese lugar por la impunidad y por la muerte de nuestras mujeres. Y mujeres, niñas y adolescentes, que no es poco, que no es poco, porque esta manera de inculcarnos una moral o una supuesta escala de valores, deja afuera el trabajo de campo y de estudio y de investigación que llevamos otras, y que cuando se le impide un aborto a una niña de 10, 12 años por una violación y por un abuso, estamos distrayendo y no cumpliendo con leyes que tenemos desde 1921. Claro. Entonces no, yo escucho, porque no soy necia, yo escucho las razones de las personas que tienen que ver con su religión, con su cultura, con su socialización. Yo las entiendo, las comprendo, me parece bárbaro que uno sostenga sus convicciones. Lo que yo no puedo hacer es decidir por el otro o la otra. Yo creo que la otra vez te decía que hay una cuestión que tiene que ver con los derechos y la libertad, y eso es lo que nos cuesta mucho a la sociedad en todos los aspectos. Sí, totalmente. Ahora, ya que yo dije que no, pero me suelo contradecir, yo creo que el tema del embarazo no deseado, que siempre me pareció una expresión muy poco feliz, porque si no es deseado, llamarlo con la misma palabra que el embarazo deseado es medio contradictorio, ¿no? Porque en realidad, si no está deseado, no sé, yo lo pensaría más como un injerto cuasi maligno, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado eso. El tema del embarazo no deseado apunta directamente a las sexualidades no sacramentales, ¿no? O sea, yo creo que el aborto es una especie de bastión de los sectores más reaccionarios a fin de castigar la sexualidad que no esté encorsetada en el sacramento matrimonial. Tal cual, tiene que ver con eso, y eso tiene que ver con las formas que se han educado y que se han socializado, y la verdad que hace que las sociedades atrasen en esta cuestión. El embarazo no deseado, por decirlo. Ahora hay otros tipos, hay otras manifestaciones, que a ver si me acuerdo de cómo es una, bueno, lo estaba diciendo hace un ratito, que tiene que ver con un nuevo embarazo casi obligatorio. Claro, sí, el embarazo por mandato sería una especie. Sí, tener que ponernos a las mujeres en ese lugar. Que hay un cambio de paradigma que seguramente, Alfredo, ni vos ni yo lo vamos a ver, pero vamos en camino a eso, y por lo menos mi lucha de tantos años tiene que ver con eso, que tenemos que abrir la cabeza a otras cuestiones, ¿sí? La familia ya no es más la que nosotros creíamos, o la que tuvieron nuestros viejos, que la mamá, el papá, los hijitos, y tenemos que poder pensar en eso, tenemos que pensar en las libertades de las personas con otras identidades sexuales. Yo no puedo impedir, porque yo crea que la familia es mamá, papá y los hijitos, que es la mía, y por ahí la tuya. Que una persona trans o una persona lesbiana no pueda tener no realizarse como mamá o generar una familia. ¿Sí? No, creo que es eso, es la incapacidad de mirar y ver que el mundo está cambiando y que vamos hacia otro lugar, y que hay un montón de cuestiones que antes no estaban previstas y que nosotros las tenemos que poner en el tapete y discutirlas y aceptarlas, sobre todo como sociedad. Sí, además porque ese pensamiento reaccionario, religioso, ha impregnado, por ejemplo, incluso el campo del psicoanálisis, que de eso algo conozco, ¿no? Entonces las subjetividades o lo que llaman disidencias sexuales siempre son miradas desde la psicopatología. A nadie se le ocurre pensar psicopatológicamente la heterosexualidad. Porque uno puede decir, bueno, qué enfermo que está, es heterosexual, ¿no? O claro. Sea, hay cuestiones que se dan por hecho, y yo creo que ahí realmente el tema del aborto estalla, porque desde tiempos inmemoriales el discurso era absolutamente el opuesto a la práctica, porque prácticas de abortos clandestinos o bien pagos hubo siempre, digamos, ¿no? toda la, yo desde que tengo uso de razón, no me acuerdo ahora para qué servía, pero cuando, me acuerdo de cuando era chica haber estado en casas de familia donde indicaban como primera medida tomar un laxante que se llamaba Opalino. Y después de muchos años, y ahora cuando empecé a trabajar y a investigar y a estudiar el tema del aborto y sobre todo a escuchar a mis compañeras, caí en la cuenta de qué se trataba. Y entonces digo, a ver, yo tenía 7, 8 años, entonces esto estuvo siempre, negarlo es una necedad, no se puede. Y tener que imponer, porque además digo, ¿qué quiero yo para mi vida? Y voy por ese camino, pero no puedo decidir qué quiero, que cómo voy a manejar la vida de las otras y de los otros. En cuanto a esto que vos decías, creo que hace poquito, y corregime si no es así porque lo leí, sí. Pero encima hay una declaración de que no es la homosexualidad o una identidad de género diferente, no tiene que ver con la salud mental. Porque antes, no, la homosexualidad dejó de ser una enfermedad para los clasificadores de los trastornos psíquicos, ¿no? O dejó de ser un trastorno. El tema de ahora es el tema del travestismo, ¿no? La transexualidad. Claro. Y esto tiene que ver claramente con la cuestión patriarcal, porque vos fíjate que no son casuales los crímenes de odio que le llaman, que tienen que ver que cuando vos no podés decidir sobre la sexualidad del otro o de la otra, te surge, te nace la violencia. Y esto ha pasado, y ha pasado justamente este fin de semana que pasó en la ciudad de Santa Rosa, donde venía Florencia de la B, con la hija de Florimonte a hacer un espectáculo y fue atacada, primero por su participación en el Congreso con el tema del aborto, pero más y subyace el tema de su transexualidad. Entonces se la ataca por desde ese lado y ese es la conducta machista que sufrimos las mujeres, que sufrimos los géneros, las identidades disidentes. Claro, pero de esas conductas machistas participan muchas mujeres, están yo te estoy dejando afuera. No. No las estoy dejando afuera, mira. Gracias. Ser feminista no tiene como condición ser mujer. No es una cuestión hormonal, sino es una cuestión política, como claramente lo dice, entre otras, Diana Macías. Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que todo eso está englobado en que seguimos siendo un país realmente muy primario, muy primitivo, ¿no? A mí me cuesta todavía entender que Uruguay, acá nomás, digamos, ¿no? A un paso del buquebús, haya el aborto sea legal y acá no. Evidentemente sí. Hay algo maldito que tenemos, ¿no? Porque no. Sí, los argentinos. Sí, no, realmente, sí. Porque viste que es como, vos porque hay un montón de gente que por suerte no piensa así, aun cuando no están a favor, son respetuosos de las decisiones del resto, pero si nosotras tenemos que partir de la base que una vicepresidenta dice que abusar a una niña de 10 años o la violan tiene que tener igual a su bebé, algo nos está, estamos fallando como sociedad, pero sobre todo como seres humanos, y eso en cualquier lugar del mundo no está bien. No, por supuesto. Lo que pasa, mira, yo en realidad estoy en contra del aborto, ¿no? Es decir, yo creo que el aborto es la peor solución a un problema que no se pudo resolver antes preventivamente, pero estoy a favor de que se legalice, o sea, claro. Hay muchas cosas que yo estoy en contra, pero no veo por qué tiene que ser delito, digamos. O sea, yo creo que esta cuestión de mantener el aborto como delito es por el afán punitorio, o sea, para la posibilidad de castigar y que la mujer sea castigada por haber osado tener algún tipo de sexualidad no necesaria, digamos, ¿no? Es decir, no permitida. O sea, entonces yo creo que ahí el aborto aparece siempre, el temor al embarazo, ¿viste? Las clásicas escenas del terror de haber quedado embarazada una chica joven, porque cuando, por ejemplo, el tabú de la virginidad era hegemónico, ¿no? También todo este tema del aborto, sí, que el aborto sea un delito implica una cuestión punitiva, y recuerdo los tiempos que yo viví, donde la virginidad era una virtud, ¿no? Es decir, el hecho de llegar virgen al matrimonio tenía un valor agregado, ¿no? Que era una exigencia sola para las mujeres. Exactamente, exactamente, sí, obviamente. Claro, claro, esto no sé, no me pasó, no es algo que me haya pasado, pero de hecho yo ni siquiera me casé, pero nunca, porque desde muy chica tenía esta cuestión, así que no tenía ganas de pertenecerle a nadie. Pero que no es casual cuando llegamos a esta militancia, porque ya lo traemos desde algún lugar. Ah, seguro, seguro. Yo te decía esto de la cuestión del aborto, que no sé si se escuchó, que a mí me ha pasado acompañar a alguien, que a un médico que en el hospital es objetor de conciencia y en el consultorio por 25.000 pesos le ha hecho un aborto. Entonces, bueno, lo que hay que terminar también es con este negocio que mencionábamos antes y con la gran hipocresía que hay al respecto. Porque además es claro que cuando una mujer llega al aborto, no es alegre, no es divertido. Exactamente. Llegó a un aborto por una situación, y no es porque está matando una vida, como dicen, porque es su situación, pues está en una situación límite, y hay que estar en ese cuerpo. Creo que acá lo que básicamente hay que poner es empatía. Hay que estar en ese cuerpo, en ese contexto, en esa situación, y de esa situación límite que a veces se ha llevado la vida antes de practicarse el aborto, porque ha llegado el suicidio y otras formas porque no lo han podido resolver. Que no tiene que ver puntualmente con el embarazo, sino con la situación límite de su vida. Y en ese punto es donde hay que dar las respuestas. Bueno, además, otro tema que no es menor es que el hecho de que el aborto sea un delito le da todo un contexto donde la culpa de la mujer que se va a hacer el aborto aumenta muchísimo, ¿no? O sea, y la culpa es absolutamente destructiva, ¿no? Sí, sí, la culpa también es un concepto religioso, moralista, también sí, sí, generado sí, bueno, por pero ese lado, y que a todas y a todos nos atraviesa, más allá de quienes nos manifestamos ateas o agnósticos o agnósticas, hay un montón de conceptos religiosos inculcados a lo largo del tiempo y de nuestra crianza que nos atraviesan, porque bueno, es como esto de todas y todos también estamos permanentemente deconstruyendo una cultura machista, una mirada patriarcal sobre las cosas. Yo también en algún momento he sido crítica de alguna situación de alguna mujer y después la he cambiado porque progreso, pongo la mirada desde otro lugar. No, por supuesto. Por eso te digo, cuando Gabriela Michetti dice la barbaridad que dice, no la dice inocentemente, ¿no? Si el sistema de, bueno, se embarazó ese joven, que pague, digamos, abortando su infancia o abortando su adolescencia, porque en realidad una adolescente embarazada, o sea, o una púber embarazada, si no aborta, se está abortando ella en su propia historia, o sea que en definitiva el aborto se va a dar de todas maneras, ¿no? Claro, esto es así. Yo te digo, mira, esto como autorreferencia, pero es así, yo fui mamá a los 15 años, mi hijo este mes cumple 40, y a mí la vida se me trastocó, tuve otra fuerza y otras posibilidades, y pude estudiar y pude realizar, no hay un montón de pibas que se tienen que ir del secundario, todavía hoy, esto no se puede creer que esto sea así. Pero si a chicas embarazadas las han echado del colegio católico. Por eso, sí, por eso. Y hay un estigma social, pero también, Alfredo, no podemos dejar de mirar que hay un estigma social a mamá soltera. También. Que estigmatizan al niño que va al colegio y no tiene papá. Totalmente. Entonces, toda esta gente, toda esta creación de los grupos pro vida, y yo prefiero llamarlos antiderechos, sí, total. No los encontré antes en estas luchas que tenemos las mujeres feministas, que hay que ahondar en lo que de qué se trata el feminismo y qué trabajamos, porque es una tarea ardua, gratis, de compromiso, de convicciones, y que acompañamos a estas realidades. Nosotras nos ha tocado, por ejemplo, tener una mamá con un niño con diagnóstico de autismo, lo difícil que le ha sido en su mamá soltera con este chico estigmatizado por no tener una familia, en su intención de educarlo en un colegio religioso porque su convicción era esa. Entonces, no, dejemos la hipocresía, porque hay un montón de espacios donde no hemos estado. donde no han estado estos grupos pro vida a lo largo de la historia y del tiempo, yo no me he cruzado con ellos, y ahora me los encuentro con una bandera y con un grito y con una agresión que es más que llamativa, y lo que le estamos molestando es la rebeldía que han planteado, hemos planteado las mujeres, las niñas, los niños, las adolescentes en la calle defendiendo nuestros derechos. Claro, lo que pasa es que los argentinos somos, debemos ser algo especial, ¿no? Porque que un gobierno de derecha plantee el tema del aborto, cuando en la década ganada kirchnerista no se pudo llevar al Congreso, no deja de ser una nota para pensarlo un poquito, ¿no? Sí, es para pensarlo, y en ese punto por ahí me llevo a lo que dijo Carrió, no pensó que iba a salir a favor. Claro. Y él nunca pensó que le iba a salir el tiro por la culata, digamos. Yo en relación a eso estaba leyendo a Juliana Vitulio, creo que es, en una nota que nos pidió el Diario Digital Femenino, sí. Que ella planteaba que por ahí había más papistas que el Papa. Porque el hecho de que la presidenta Cristina Fernández hubiera dicho que ella estaba en contra del aborto hizo que muchos ni siquiera lo plantearan. Y ese fue un error. No, seguro. Fue así. Que ella no sé cómo va a votar ahora. Yo supongo que después de todo lo que la... No, dijo que va a votar a favor. Va a votar a favor, pero porque su hija y su familia cercana la convencieron. Pero bueno, porque como dice Luciana Pecker, un papelón. Esta es la revolución de las hijas también, ¿no? pero es el oportunismo. Yo siempre digo, una cosa es la oportunidad histórica y otra cosa es el oportunismo, ¿no? Es decir, yo creo que muchos van a votar a favor de la legalización por oportunismo, no por íntimas convicciones, ¿no? Pero seguramente, yo tengo el caso del senador Marino aquí en la provincia de La Pampa, que tiene su ilusión de candidatarse a gobernador para las próximas elecciones, y el grupo que lo votaría aquí es el grupo PROGRE, que está a favor del aborto y no se va a manchar su candidatura votando en contra. Entonces, cuando ahora se le pide a Marino, a mí me queda más que claro que va a votar a favor, pero porque no le interesa la vida de las mujeres, sino porque está pensando en su candidatura política. No, por eso. Y esto en las distintas provincias, y nosotros evaluamos, las razones que tienen muchas y muchos tienen que ver con esto. Bueno, Leni, yo creo que el tema del aborto es un gran analizador, por eso yo creo que es la gran oportunidad para que, además de que sea legal, sea legítimo, ¿no? O sea, que una mujer no solamente no sea delito, sino que no tenga que ocultarlo como si fuera una mala mujer o una... Sí. Tiene que ser tomado como una práctica médica de salud pública, punto. Es así. Exactamente, sí. Ahora, yendo un poquito, tomando esto, el tema del debate sobre la legalización del aborto, el tema de las libertades sexuales en Argentina, ¿no? O sea, digamos en todo el mundo, pero digamos específicamente en ese país, también es un debate que está muy apagado o muy tapado, ¿no? El tema de la libre expresión de la sexualidad, el tema de la exhibición, por ejemplo, en la vía pública, ¿no? Incluso en un bar, ¿no? El amor, porque deberíamos tomarlo así, como el amor entre sí, dos personas. Sí, como el amor sexuado, ¿no? Es decir, y eso yo creo que, no es un debate que esté en la agenda con frecuencia. Más bien lo traen las disidencias sexuales, sí lo traen. Pero como que en la honorable heterosexualidad de eso no se habla, digamos. Eso ya estaría supuestamente resuelto, ¿no? Sí, y esto tiene que ver con que se hayan frenado la implementación de la ley de salud sexual integral, de educación sexual integral en las escuelas, porque al argentino y a la argentina le cuesta hablar de la sexualidad y del goce en libertad. Absolutamente. Ellos creen que no se le puede enseñar el disfrute o el goce de su sexualidad a las y los adolescentes. Si vos no le estás enseñando eso, no estás enseñándole a disfrutar de la vida, porque eso trae acarreado las maneras de protegerse y de cuidarse. Entonces, también, mira, casualmente son los mismos grupos que hoy te dicen que antes de abortar hay que educar, son los que pusieron todos los palos posibles en la rueda para que no se implementara la educación sexual integral, porque tenían miedo que les hablaran a las hijas y a los hijos de placer. Sí, además... y es, nosotros también la pasamos, Alfredo. Ya, a mí no me hablaban de eso en el colegio, ni en mi casa, porque era un tema tabú. No, no, a mí me hablaban era, diciendo que estaba mal. Claro, o que estaba mal, y si lo decía, se daban vuelta un cachetazo, porque sí, tenía que ver con eso. Y ahora, con esto de la despenalización del aborto, se ha empezado a hablar del tema, y hay muchos especialistas que lo hablan. Yo estoy convencido que habría que hacer un, después que, bueno, ojalá se sancione la ley favorablemente, tendríamos que ocuparnos, los que nos interesan estos temas, en empezar a hablar así en la positividad de las libertades sexuales, más allá de la ley de educación sexual integral, más allá del Estado incluso, porque el Estado, la verdad que yo creo es el núcleo de lo más reaccionario está en el Estado. Pensarlo realmente como políticas públicas también, ¿no? Porque desde Wilhelm Reich en adelante, el estatuto de la sexualidad para la salud está bastante demostrado, ¿no? Sí, absolutamente, esto es así. Yo creo que sí, pero además es como si, a ver, nosotras vamos a ir a celebrar haber conquistado un derecho chiquitito de que es tener una legalización y una despenalización del aborto, pero este trabajo no se termina acá, porque como vos bien decís, esto va a ser de arduo, la implementación, poder hablar de libertad, poder abrir cabeza, es un trabajo que apenas recién comienza, mira, apenas recién comienza, nos queda un trabajo muy grande por... Pero incluso, Leni, me indignó, ¿no? Yo, la verdad que cada vez me enojo menos, pero hay una enfermera que amenaza con hacer sufrir a las chicas o mujeres. Esa tendría que haber sido una denuncia penal, porque es una amenaza coactiva y eso es un delito. Sí, sí, sí. O sea, trataron de protegerlo diciendo que era una persona que no estaba bien psicológicamente o psiquiátricamente. La verdad que... Entonces no puede estar trabajando enfermera. Claro, que eso salga así en las redes sociales como un canto a la no sé qué, es una barbaridad. También hubo un tipo que iba a, un anestesiólogo. Sí, era anestesista, pero son emergentes sociales, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, la ciudad de Salta, de donde era este hombre, y creo que también esta mujer, ayer han hecho un trabajo interesante de toma de conciencia. Y a mí hay otra cuestión por tener por el trabajo que realizo, que me preocupa más, Alfredo, que es cuando yo, por ejemplo, y vos tenemos acceso a la información, entramos a un medio, leemos, buscamos, indagamos, conocemos a algunas pensadoras, a algunos pensadores, los seguimos, los leemos, pero hay un montón de gente, un número enorme de gente que no tiene ese acceso a la información. Entonces, esas pequeñas desgracias del discurso de estas personas les llegan con otra intensidad. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que solo el 7% de la población utiliza redes sociales, que este mundito que nosotros nos creemos que es mágico, le llega a muy poca gente. Entonces, lo preocupante es cuando vas a trabajar al territorio y te encontrás con que cómo han calado de fuerte estos discursos nefastos. Y entonces el miedo, ya de la opresión de las mujeres, las niñas y las adolescentes, sí, tomado a este miedo, es terrible. Sí, el lo que decía Reich, el analfabetismo sexual de las masas, ¿no? Sí, están, tal cual. Están, y bueno, es un debate político, totalmente de acuerdo político, porque en definitiva es, bueno, nos jugamos por el mandato, por el deber, o nos jugamos por el deseo, por el placer, ¿no? Yo no creo que haya muchos puntos intermedios ahí, ¿no? Bueno, Leni Cáceres, te agradecemos, realmente yo personalmente, pero también mi programa de radio, porque tus palabras realmente nos hacen pensar. Además, me encanta cuando estoy de acuerdo con la persona que entrevisto. Eso es muy lindo. Te quiero me acordé del término que yo a veces no sé cómo pararme cuando me enojo con el entrevistado o la entrevistada, ¿viste? Que te cuesta. Sí. El embarazo no intencional se menciona ahora. Claro, antes que embarazo no deseado es no intencional. Exactamente. Y lo que dijiste de madre soltera, una periodista feminista muy importante, en una nota, puso madre soltera. Yo le escribí y le dije, mirá, me parece que de que vos escribas madre soltera no deja de ser paradójico, ¿no? Porque que yo sepa, claro, la libreta de matrimonio no te embaraza, ¿viste? O sea, pero bueno, son cosas que están muy encriptadas, digamos. Yo siempre decía, bueno, entonces decí madre divorciada, madre casada, madre separada, madre viuda, claro, madre soltera, y así más o menos empatamos. Solamente se decía cuando era soltera, digamos. Cuando es soltera, ¿no? Y esto también ha quedado muy desnudo para quien lo quiera ver, porque también hay negadores seriales en todos los aspectos. No se pone la mirada sobre el que embaraza, solo sobre la que se embaraza. Esto también es otro tema. Es un tema interesante, ¿no? Yo estuve leyendo de que decir no se embarazamos, estamos embarazados, ¿no? Es decir, es como giros idiomáticos que no sé si son tan profundos, ¿no? Me parece que también hay oportunismo de idioma, ¿no? O sea, que la lengua va poniendo algunos significantes, porque queda como decir en situación de embarazo y todo ese tipo de cosas que siempre me pareció sospechoso. Bueno, Leni Cáceres, la vamos a seguir. Yo agradezco muchísimo tu disposición y tu tiempo, y Sueños Posibles ya cuenta con una perspectiva de género tan importante como la que vos traes. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, ya soy casi columnista, así que les mando sacar el casi. Les mando un abrazo enorme y gracias por la oportunidad. No, gracias a vos, Leni, un fuerte abrazo. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Bueno, estamos acá en Chuelechuel junto con el abogado de la familia Solano, de Daniel Solano, Sergio Heredia. Yo tengo una vida extensa como abogado, más de 30 años. Mi hermano son abogados, mi hija es abogada, mi otra hija es ingeniera. Pero alguna vez en la vida tenemos que saber dónde estamos parados. ¿A dónde nos ponemos cuando la vida nos da la oportunidad de probar eso? Mire, cuando estábamos buscando en el Jabuel, nos hacía falta una herramienta costosísima. Yo, como soy de pueblo petrolero, llamé a una empresa internacional. Le dije, mire, yo necesito ayuda de ustedes. No voy a decir el nombre porque no quiere la empresa que lo diga. Bueno, al otro día vinieron dos ingenieros. Esos ingenieros le cobran $1,000 por hora. Para hablar, usted tiene que pagar $1,000. Son petroleros. Bueno, le dije, mire, muchachos, yo necesito que ustedes me den esta herramienta. Fueron conmigo. Me dijeron, doctor, le podemos dar la herramienta. Vaya mañana a retirarla. Obviamente yo le dije, bueno, yo voy a pagar. Sí, usted vaya y retire esa herramienta. Era un tipo trepa, ¿no? Bueno, la cuestión es que me voy con el padre Cristian a las 5 de la mañana y la retiramos. Y ahí en el viaje yo le digo al ingeniero, las mismas palabras que le dije a usted, hay veces en la vida que tenemos que ayudar, no todo de dinero. Bueno, fuimos charlando hasta el pozo. Cuando vamos a buscar la herramienta, subimos ahí a la empresa, y un ingeniero en perforación, que la única facultad de ingeniería de perforación está en mi pueblo, en Tartagal, me dice, mire doctor, yo quiero hablar con usted. Me dice, bueno, subimos y me dice, mire doctor, yo me recibí en su ciudad y estoy casado con un agente de Tartagal, nosotros sabemos quién es usted. La empresa, las herramientas van a ser dadas, ni siquiera su firma necesitamos. Vino la herramienta. Cuando se la devolví, me dijeron, usted no paga un centavo. No diga que la empresa ayudó porque la empresa es petrolera. Pero quiero decirle que moviliza, porque sabían que era un tema de derecho humano. Te estoy hablando de una herramienta muy cara. Entonces, hay veces que nosotros debemos ponernos en el lugar exacto que la vida nos requiere. Nosotros en mi pueblo estamos llenos de aborígenes desaparecidos, porque en mi pueblo también hay explotadores. También hay tipos que los llevan a cortar leña al monte y desaparecen. No es que yo vengo de Walt Disney, no, yo vengo de una sociedad explotadora, conservadora. Pero esto yo, en la película que yo le voy a mostrar, esta, ahí va a escuchar un discurso mío que yo doy en el juego 3, y yo dije ahí, yo no vine ni por dinero, ni por prestigio, por nada, vine a ayudar a una familia, a un padre. Nada más, a eso vine. Y cumplí cada palabra que está en esta película. Pero me voy con mucho aprendizaje. He cambiado mi vida, he cambiado mi manera de ver las cosas. Ayer yo le pedí disculpas a mi hijo, ¿no? Que en este momento está de vacaciones. Y dije, mira, hijo, le digo, discúlpame todo lo que tu papá te dejó. Pero yo sé que él va a venir acá cuando yo no esté, ¿no? Cuando él sea hombrecito, él va acá. Y capaz que se va a sentar donde está sentado usted, o capaz que vaya a la campe, o va a ir donde yo anduve. Y él lo único que va a decir, mi papá hizo lo correcto. Porque acá se trata de hacer lo correcto. Entonces, la sociedad de Chuele hoy tiene una oportunidad para discutir lo que pasó en esta ciudad. Para discutir si era correcto lo que pasaba. Usted tenía que escuchar los testimonios de la gente. Cómo eran golpeados por los policías. Hay chicos que dijeron, este policía me pagaba de los 14 años. Me marcó toda la vida las golpizas. Declaró el policía Barrera sobre ese chico que golpeó 30 veces. Él dijo así. Bueno, dice, la verdad que ese chico sí, yo lo conocía. Él tuvo un hijo con una pariente mía, dice. Pero yo aplicaba la ley. Cuando él estaba mal, yo sabía diferenciar. Yo actuaba. Yo escuché al testigo decir, me cortaba en la comisaría para que me lleven al hospital de las palizas que me pegaban. Era terrible escuchar eso. Pero no había nadie de Chuele. No estaban los concejales, no estaban los legisladores, no estaban los don. Alguien tenía que haber de Chuele que escuche eso. O sea, como que ese juicio se desarrolló en otro aspecto. Y Macúa sigue funcionando. En Macúa venden droga, amigo. Venden droga. Tenemos testimonio en el juicio que a Berté se le caía la cocaína de los bolsillos. Y sigue funcionando Macuba. ¿Sabe lo que dijo ayer el abogado de uno de los policías? Dijo lo siguiente. Esto es una cuestión de porcentaje. Si en Macuba había 100 personas y solamente 10 personas vieron a los policías, 100 dice son 10 puntos. 10 testigos que los vieron son 10 puntos. Por lo tanto, 100 vale más que 10. Entonces, si 100 no lo vieron, 10 no lo vieron. Entonces yo llegué a la conclusión hoy que San Martín no cruzó los Andes, porque yo no lo vi. Y llegué a la conclusión hoy que Solano no murió, porque Chuele no vio la muerte de Solano. Chuele no lo vio a Solano en el cajón. Pero entonces como Chuele no lo vio, Solano está vivo para Chuele. Eso dijo el abogado ayer, que es una cuestión de porcentaje. 5 lo vieron y 4 no lo vieron, 5 más vale que 4. Así explicó un abogado ayer la teoría de él. Bueno, es un poco lo que sustenta el terrorismo de Estado, ¿no? Exactamente, y me acordé de Videla, cuando Videla dice los desaparecidos son entes que andan por ahí. Y están y no están y demás. Exacto, ¿y sabes lo que dijo la abogado acá? Ahora si desapareció Solano es por culpa de Heredia. Bueno, Videla, ya que lo mencionas, tuvo esa frase que uno en su momento, yo mismo, ¿no?, la desestimé, pero que tiene que ver con esto cuando él hablaba de la cría del proceso. Que el proceso iba a dejar una cría, y creo que esta es la cría del proceso, más allá de las décadas de democracia supuesta que tenemos, ¿no? Miren, hay un testigo que declaró que no es nuestra, no es nuestra, era de ellos, la testigo. Ella me llama a mí, me dice, doctor, mire, a mí me citaron a declarar. Digo, ¿cómo te llamás vos? Tal. Digo, mira, le digo, vos no sos testigo nuestro. Sí, dice, pero yo estuve adentro, dice, yo vi cuando lo llevaban a Solano. Digo, bueno, tenés que ir a declarar, querida. Bueno, dice, pero me da miedo, voy a ir con otra amiga que también estamos citados. Bueno, sí, pero no, vos no sos nuestra, andá y decí la verdad. Ah, ayer se dijo que yo pagaba, que yo le pagué a todos los testigos. Bueno, la cuestión es que esta chica fue, declaró, dijo eso, que ella vio a los policías cuando se los llevaban. Esa noche muere la hermana de ella. La hermana de ella se accidenta en la ruta viniendo de Darwin, muere la madrugada. Bien, esa chiquita, no es chiquita, es una joven, está de novia con un policía. Antes de ayer viene con el policía, ella, acá. Me digo, ¿qué pasa? Lo acaban de exonerar de la fuerza a mi novio. ¿Pero por qué? Porque dicen que abandonó un servicio. Lo exoneraron sin derecho a la defensa. Por ser el novio de la testigo, claro, que declaró. Entonces yo digo, ¿cómo? Lo echan al policía sin derecho a la defensa y yo tengo policías que están acusados de desaparición forzada, mi amigo, según la fiscal, y los tipos se van a trabajar. se van con las pistolas, salen del juicio y se calzan las pistolas y se van a la comisaría. Le estoy hablando de Berte, condenado por apremios, la hija condenada por vejaciones, y siguen siendo policía. Bueno, acá con Sergio Heredia en Chuelechuel, realmente impactante todo el relato que hace, y es una muestra de terrorismo de Estado. Acá le regalo la película. Acá, bueno, tiene la amabilidad de regalarnos la película, ¿Dónde está Daniel Solano? Y te quiero comentar que yo, en una cooperativa de trabajo de Buenos Aires, Llamático, hacemos encuentros que los llamamos de gratitud militante. Sí. Y en el segundo encuentro tuvimos el testimonio de Vicente Citolema, donde nos contaba el caso de Daniel Solano. Sí. Y te quiero decir que él señaló, de una manera muy elogiosa hacia vos, que no siendo un abogado de derechos humanos... Bueno, lo reconoció él. Claro, exactamente, que eras un abogado que tenía otra línea de trabajo, pero que te habías comprometido de una manera que a él lo había sorprendido mucho. Sí, lo quiero mucho a Cito, y voy a contar, hace mucho que no hablo con nadie, pero bueno. Yo lo conocí a Cito en la carpa, lo trae como ustedes, un maestro de útil. Y yo no lo reconocí. Y ese día había sido terrible para nosotros. Entonces se sienta el maestro y Cito y dice, bueno, doctor, acá, mirá, yo no quiero hablar con nadie. ¿Cierto? Déjame de molar, a mí qué me interesa. Claro, era así. Después reacciono y digo, no, ¿para qué me dijo Cito Lema? Bueno, entonces lo ubico. ¿Qué hizo Cito Lema? Agarra esa noche y me dice, no sé si ustedes estuvieron presente, donde él me lleva a hablar. Él estaba dando una capacitación, no sé si ustedes tuvieron. Sí, estábamos. Bueno, ¿y qué hizo Cito? Me dice, yo le digo, no, porque en ese momento era muy complicado, era un hebra muy difícil, aparte uno de los policías tenía una señora que era maestra, era muy complicado. Entonces yo le digo, no, Cito, yo no quiero, y le digo, discúlpeme, pero nosotros no la pasamos bien. Y dice, ¿vos va o va? Y él me llegó a hablar y le dijo a la maestra ahí, la que quiere escuchar, escuche, y la que no quiere escuchar, se retira y se va. Entonces después él en un reportaje explicó que era muy difícil llegar a nosotros y que él hizo ese curso como una excusa para llegar a nosotros. O sea que fue planificado por él. Y de ahí quedó una relación hermosa, siempre nos vemos. Estuve ahora con él hace unos días en Chipoleti y él presentó esta película en Buenos Aires, la presentó Cito Lema, ¿no? Y después nos llevó a hablar con él en conferencia, bueno, lo queremos mucho y... Es un faro, Cito Lema, ¿no? En esta lucha. Obviamente que nosotros no somos de derecho humano y hay temas que no manejamos, pero haberlo conocido ha sido un gran placer. Bueno, quiero decirte que quedó claro para María Alejandra, para Natalia y para mí que sí sos de derechos humanos, ¿no? Sí. Sí. Porque si vos no sos de derechos humanos, realmente habría que volver a pensar el tema de los derechos humanos. Sí. Has hecho una praxis mucho más allá de lo discursivo, ¿no? Sí, evidentemente sí. Lo que vemos acá es la evidencia más plena de que tu compromiso con los derechos humanos es realmente, casi te diría, espiritual, ¿no? Sí, Gualberto ha sido un hombre muy bueno. Gualberto ha sido un hombre extraordinariamente bueno. Él, me acuerdo que él sufría por los policías. Y él, por ejemplo, cuando se hacían las marchas, a él no le gustaban las marchas. Cuando la gente empezaba a gritar, yo sabía, lo mató la policía, él se ponía muy mal. Era un hombre muy bueno, era un hombre silencioso. Pero su presencia enseñaba mucho. Y no, a nosotros en todos estos años nos unió el humor. O sea, siempre hemos sido personas que nos hemos reído nosotros mismos. Y a Gualberto le hicimos bromas todos los días. Y cuando él falleció, yo lo acompañé a Salta. Fue una decisión también que tuve que tomar de llevarlo y operarlo. Bueno, yo tuve que llevar su cuerpo a Tartagal y cuando yo viajaba con Romina y Mayra no íbamos riendo de las anécdotas de Gualberto. Entonces yo creo que Chuele debe merituar y conversar de esto sobre la enseñanza triste que dejó el caso Solano, pero afrontarla con valentía, sin tener miedo. Decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que nos enseñó? Capaz que los métodos no fueron los mejores, los nuestros. Y yo entiendo, y yo muchas veces... Pido disculpas si la gente me interpretó mal, pero nosotros vinimos con una estrategia. Yo no podía venir de amigable componedor acá. Yo tuve que venir con un papel de confrontar estas cosas. Exacto, como dijiste, hacerlo correcto. Hacerlo correcto. Entonces mucha gente se enojó conmigo porque decía que yo generalizaba. Mire, a nosotros siempre, nosotros hemos pasado hambre acá. comíamos únicamente. Nosotros durante años hemos almorzado únicamente, no cenamos, ¿no? Pero la gente que venía, yo he pasado 5 navidades acá y 5 años nuevos, la gente que venía es la que tenía 2 manzanas y nos daba una. O sea, venían con la gente que tenía un pan dulce solamente y nos daba uno. Acá hubo un señor mapuche, un mecánico, que él se encargaba de que a nosotros no nos falte el pan. Él nos llevaba 1 kilo de pan todos los días a las carpas. Un día nos vienen a comunicar que ese señor había muerto. Lo estaban velando y caímos todos nosotros. Y fue un, dije, che, ¿qué hacen acá toda esta gente? Solano, el abogado, ¿qué hacen? Los hijos no sabían. Entonces nosotros explicamos que ese hombre, ya anciano, él se ocupaba de traernos todo el kilo de pan todos los días. Los hijos se largaron a llorar. Bueno, al otro día su nieto nos llevó 1 kilo de pan. Dijo, vine a seguir cumpliendo el mandato de mi abuelo. Entonces acá hubo gente extraordinariamente maravillosa, ¿no? El padre Cristian. ¿Qué hubiéramos hecho sin este padre? Han hecho nota para rajarlo al pobre padre Cristian Molín. ¿O no? El obispo Laxagüe. Porque ellos nos veían trabajar. Y nosotros, así como le estoy comentando a usted, yo hablaba todos los días con Cristian. Che, Cristian, vimos esto, Cristian, el otro. Acá se firmó todo. Como usted está sentado, se firmaron todos los testimonios. Y hemos escuchado cosas terribles. Cosas terribles. Miren, una de las principales testigos nuestras es Juan. Es una chica que estaba a la vuelta del boliche con su noviecito, digámosle, dándose besos. Bueno, esa chica, pobrecita, le hicieron de todo. Ayer el abogado anunció que él dio el nombre de la piba esa. La piba esa se intentó suicidar. Es una mujer que le cambió la vida, la tuvimos que sacar de la provincia. Pero empezaron a decir que era prostituta, que era esto, que era el otro. Después tenemos otro testigo que también parece que es gay, yo no sé si es gay o no. ¿Qué dijo el abogado? Porque es un testigo delicado. Uno ve la homofobia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ellos creen que nosotros no sabemos eso, pero obviamente que yo sé la vida de Juana. La triste vida de Juana. La conocemos de memoria porque nos la contó. Ella nos contó sus penares. Tenemos hasta la historia clínica de ella. Entonces, aquí lo que yo vi en el juicio es a quién le creemos y a quién no. Bueno, ese es culpabilizar a la víctima todo el tiempo, ¿no? Aparte, ¿quién fueron nuestros amigos aquí? El grupo que nos ayudó. No sé si usted lo conoce, Juan Quiribal, un rockero. ¿Ah? Entonces, ¿qué decían ellos? Heredia y el grupo Solano se juntan con la marginalidad de Chuele. No, la marginalidad nos venía a contar qué es lo que pasaba. Claro. Eso no es que nos apoyen, y no es que Juan Quiribán sea un marginal, pero ¿qué podemos hacer nosotros sin Juan Quiribán? Ese amigo rockero, un personaje de Choele, que nos acompañó siempre. Entonces, bueno, yo no fui amigo del Jet C de Choele, yo no salí nunca, yo jamás fui a tomar un café acá en Choele, yo no conozco el río de Choele, lo único que vine a hacer nosotros es vinimos a trabajar hasta que esto termine. El día de mañana vendré como turista a Choele y conoceré quizás mejor la gente y bueno, tendré otro trato, pero ahora nosotros venimos a hacer un trabajo muy muy feo, un trabajo muy muy duro, buscar un chico. Miren, en este local nosotros trajimos a obreros enfermos que recuperamos de los campos. En este lugar comencé a ser como un defensor del pueblo de Choele, empecé a atender a 50, 70 personas por día de gente con problemas de Choele, que venían por cuota alimentaria, que venían por exclusión del hogar, que venían, y lo hacíamos por gratitud hacia la iglesia. Entonces este lugar se empezó a transformar también en un centro de contención, o sea, ayudamos por el padre. Acá nosotros hemos aportado el dato de quién era la persona que abusaba el juez camarista Bernardi. Acá hay un camarista, Bernardi, que está preso por abusar de menores. Bernardi era concuñado de la doctora Bosco. La doctora Bosco, que manejaba el caso Solano, estaba casada con un Bernardi. ¿Quién era el gerente de esta empresa? Bernardi, el cuñado de la Bosco. ¿Va entendiendo? Sí, sí, sí, es una trama. Entonces un día viene Cristi y me dice, mira Sergio, va a venir una chica, dice, jovencita, que viene a visitar a un muchacho preso. Bueno, digo yo, Cristian, acá siempre recibíamos familia entera que vivían con nosotros. Bueno, la cuestión es esa chica, un día la invitamos a comer pizza, y al otro día viajamos a Río, a Viedma, y dice, si ustedes viajan, dice, ¿por qué no me llevan? Iba un paraguayo también que le teníamos que hacer los documentos, Cristian. Bueno, entonces le digo a los custodios míos, mira, yo voy a ir con el auto de Cristian, ustedes vayan atrás. Sí, doctor, vale. Iba Cristian, el paraguayo, la señorita esta y yo, los cuatro. Hacemos 100 kilómetros. Entonces a mí dice, ¿así que usted es Heredia? Sí, le digo, yo soy Heredia. Mire, me dice, mi hermano fue incinerado dentro de un calabozo. Lo quemaron, dice. Mi familia es muy problemática, mucho. Bueno, empezó a contar parte de su historia. Entonces en un momento ella nos dice, porque a mí, mi mamá me entregaba siendo una niña al juez Bernardi. ¿Cómo? Sí, sí, sí, dice, mi mamá me entregaba al juez para favorecer la situación de mi familia. Estaban todos los hermanos presos. Claro, yo me quedé ahí. Dice, sí, yo me acuerdo, dice, que él me pedía que me bañe para que no le quede a él el olor de mi perfume de nena. Y después, dice, cuando yo empecé a crecer, él me pedía a mis primas. ¿Qué hicimos nosotros, mi estimado amigo? La dejamos a esa señorita en Viedma y nos fuimos al fiscal. E hicimos la denuncia. Cuando yo dije eso, al dos minutos aparecieron tres fiscales. Dice, doctor, no la podíamos ubicar nosotros esa chica. Me dice, ¿usted quiere identidad reservada? ¿Por qué? No, dice, porque no queremos que se sepa que soy. No, pone mi nombre y apellido. Que soy yo el que está denunciando. Y también denunció el padre Cristian Bonín. ¿Cómo terminó Bernardi? Condenado. Qué anécdota, ¿no? Sí, son inagotables, conmovedoras y la película. Bueno, desde ya, Sergio, muchas gracias por tu tiempo. Y no, bueno, acá las amigas también. Las amigas han hecho muchísimo. Yo... No, mire, nosotros estamos viviendo en una casa de UNTA, no sé si ustedes sabían. ¿Ah? Sí, sí. Hace 5 meses. Sí. Una casa extraordinaria, nos vino muy bien. Y UNTA también colaboró con una importante cantidad de dinero, 100.000 pesos. Para ayudar a traer los testigos de Tartagal. Así que estamos muy agradecidos a UNTE. Anteayer nos invitaron a comer un asado en el predio, me contaron esa triste historia de la niña que falleció ahí. Sí. Así que muy agradecido a UNTE también. Sí, yo en eso coincidimos, yo también estoy muy agradecido a la UNTE y especialmente, bueno, el enorme placer de conocerte en circunstancias que son difíciles. Estoy ahora de volver a mi casa. Pero bueno, eso es bueno. Te agradecemos mucho, esto va en el programa radial Sueños Posibles de la Radio La Retaguardia. La vista larga. Va a salir completa, así que supongo que en la UNTA me van a dar la forma de mandarle al compañero el material para que lo pueda escuchar cuando quiera. Sergio Heredia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hemos transitado en este programa de hoy dos cuestiones que son diferentes, pero son una misma cuestión. Las distintas formas de luchar contra todas las formas de la cultura represora. Sergio Heredia, Lenny Cáceres, han dado puntos de vista realmente importantes para tomar en cuenta y para seguir este debate que, como la victoria, no tiene fin. Hasta la semana que viene. Felices sueños posibles.